Fonograma, el auténtico registro del arte sonoro. Y pues quisimos ir a echar llama a otros, pues con las bandas, ¿no? Ves, Jalapa está lleno de fiestas y que luego están tocando bandas en vivos en las fiestas, pues nos prendíamos y queríamos tocar. Y eso nos ayudó mucho. Y después de que hicimos nuestro quinteto allá en Jalapa y estuvimos tocando mucho en el Foro Santander. Que el antes Foro Santander, tocaba, te juro que te lo iba a mencionar ahorita. El Foro Santander, pues... Nosotros diríamos que somos los que inauguramos ese foro, porque íbamos a tocar muy seguido allí, y entonces pues se volvió popular el Foro Santander, ¿no? Y siempre fue nuestro lugar donde iniciamos y tocamos. Y así, ¿no? Hasta la Tasca íbamos a tocar también. Y claro, fundado pues por fue un momento que tal vez en ese momento no lo pensábamos así, pero que hoy en día, gracias a eso, pues nos entendemos, nos conocemos. Entonces eso ha hecho que tocar juntos y pues más como con los otros compañeros sea pues más fácil, ¿no? De cierto modo más ligero, no pesado, no tenemos que estarnos conociendo, sino ya nos conocemos. La cuestión es solo como darle forma a cualquier música que estemos haciendo. Y aparte, pues cada quien individualmente ha crecido musicalmente. Canti, Andrés, Vladi, Oscar, el tubista, también tiene su onda. Él viene del mundo del sinaloense. Wow. Y Jonás, que viene de la música, el baterista de música versátil. Kong, que viene del son jarocho y música clásica. Entonces, cada quien ha tenido una trayectoria y eso ha hecho que, de cierto modo, pues ya sabes, gente, cuando ya tiene experiencia, de cierto modo conectas más rápido y puedes hacer un trabajo un poquito más rápido. Y además, bueno, personalmente yo estoy feliz porque es una cosa que yo deseaba desde hace mucho tiempo, desde que me fui a Jalapa y vi bandas y pues me motivó, ¿no? Tenía ganas de como que tuviéramos una banda ahí en Tlawi, que pues estuviera súper chingón, que tocáramos bien y de desarrollar esta parte de la improvisación. Pues por fin se pudo dar, porque no se daba, como te comenté hace rato, que era muy difícil que pues nos viéramos en Jalapa, solo eran vacaciones. Sí. Y después de que ellos se titularon, salieron, egresaron de la universidad, pues eso hizo posible que nos juntáramos, porque regresaron a Tlawi y es más, nuestro primer ensayo que tuvimos fue tan rico que dijimos, güey, hay que seguir, está sonando muy chingón. Claro. Oye, cuéntanos, aquí digo, rápidamente, te voy a pedir que después del contexto que voy a decir a continuación, nos cuentes cómo es ese ejercicio que hace la comunidad en Tlawi, porque salen, se forman, se vuelven profesionistas y regresan. Un poquito de contexto para ustedes, estimados radioescuchas. La Tasca es el foro cultural más importante de Jalapa, sin duda alguna, y es independiente. Y otro es que el Foro Santander, que ustedes escucharon y que fue inaugurado, es en realidad la calle principal, la avenida principal del centro de Jalapa. Allí hay un banco homónimo que no, ya salió el golazo, ¿no? Ahorita en línea. Y yo recuerdo que una vez iba caminando y de pronto escucho una melodía que dije, eso es del pueblo de mi papá, al cual le mando un gran, gran abrazo, mi señor padre, originario de Tamazulapan, del Progreso, Oaxaca, mixteco, por orgullo corazón. Y dije, eso es de la raíz del origen. Y de pronto volteo y eran ustedes los que estaban tocando ahí. Hoy en día se le dice cariñosamente al Foro Santander y pues se inauguró el foro, ustedes lo abrieron y pues ahí está Chava Blues, que se pone a tocar ahí en su guitarra eléctrica. Esperemos que esté mucho mejor de salud en estos momentos. Si nos escuchas, Chava, ánimo. Y en realidad todo tipo de expresión musical en Jalapa, ahí se van a tocar, en estos foros urbanos que ustedes inauguraron y comenzaron. Y que además qué rico es ir caminando. Hay gente que alguna vez me comentaba, no, es que en Praga vas caminando y escuchas un cuarteto de cuerdas. Y yo aquí de pronto ibas caminando y escuchabas estos sones tradicionales, oaxaqueños, con todo el sabor de allá, que la verdad se agradecía muchísimo, casi le salió uno la lagrimita de ir y con los problemas con el día a día, y de pronto escuchar el origen en este abrazo musical, de verdad que muchísimas gracias. Y ahora, Kunt, rapidísimo, ustedes en su comunidad salen, estudian y regresan. Hace tiempo yo creo que sí funcionaba esa idea, digamos, había una presión social, pero hoy en día ya no, ¿no? Hay mucha gente que sale, estudia y pues ya queda vivir en alguna parte, ¿no?, de la ciudad o inclusive fuera del país. Esto porque pues hay muchos que estudian ciertas licenciaturas que en Tlahui pues no generan, ¿no? No vas a generar ahí dinero o lo que buscan. Son pocos los que regresan, porque pues algunos sienten un compromiso, otros por alguna otra razón regresan a la comunidad, pero hoy en día ya no regresan tantos como antes, ¿no? Como que era de salir a prepararse, regreso y la aplico en mi comunidad, ¿no? Ya no sucede tanto, sí, pero no la mayoría. Pero en este caso los PREAM, pues nosotros nos regresamos, ahí estamos. Con esta idea, tal vez creo que nos juntó por querer mostrar música que se esté haciendo desde la comunidad y tratar de mostrar que pues, hemos crecido, también hemos aprendido a hacer otras formas de música y que pues la verdad es eso es muy bonito para nosotros poder estar hoy en día en Tlahui y mostrar nuestro trabajo desde allá. Estimado Kunt, por favor, repítanos en dónde podemos contactar a los PREAM. Nos pueden contactar por Facebook, Instagram y Twitter como los PREAM. Se escribe LOSPREAM, los PREAM. A veces nos confunden con los PREAM, no somos los PREAM, somos los PREAM. PREAM, los PREAM. Así estamos en Facebook, Instagram, Twitter y en YouTube. Ahí tenemos 2-3 videos. Nos falta subir más cosas, pero muy pronto estaremos compartiendo nuestro disco también por esas plataformas. Pero nos encuentran también en YouTube como los PREAM. Y para un contacto directo pueden marcar al 951-125-7794. Repito el número 951-125-7794. Excelente, muchas gracias por compartir con entonces, ya lo saben, vayan inmediatamente y agréguenlos a sus redes personales. Y síganos, por favor, síganos ahí, y compartan la página, queremos llegar a más gente y pues obviamente la radio es una plataforma que pues lleva muchos años y sigue vigente y pues hay que seguirle sacando provecho, ¿no, Randy? Exactamente, la radio está más vigente que nunca después de este momento tan extraño y tan alarmante de una pandemia global. Digo, válgase lo que acabo de decir, la rebuslancia, vaya, después de esta situación tan extraña que la radio agarra una fuerza y por supuesto la radio es de todos y es para compartir. Y qué mejor que compartir la música de los PREAM. Entonces los dejamos con el penúltimo tema de este disco Golden 2. Los PREAM están en la cabina. Esperamos sea de su agrado, estimado auditorio. Fonograma. El auténtico registro del arte sonoro. Thank you. Fonograma, tema por tema, track por track. Estamos de regreso, estimado auditorio, después de escuchar esta chulada del Golden 2 de los Preamp. Y ahora sí que dijeran por ahí las caricaturas que veíamos, lástima que terminó. Estamos llegando justo a la antesala del último tema, Destellos de Balam. Esta es una joya este disco, déjame comunicártelo, Kunt. Pocos contenidos son tan auténticos, tienen un concepto tan bonito, una raíz tan profunda y sobre todo una ejecución magistral. En estos tiempos del Pro Tools y del software y que todo suena perfecto y cuantizado y la producción es tan perfecta que luego dices, oye, ok, sí, todo bien, pero ¿y el swing? No, o sea, te quedas, o sea, ¿dónde está la magia, el cáñamo, el alma, todo lo que podíamos decir? Y es increíble el ensamble de los Preamp, cómo durante 11 temas nos llevan y nos traen de norte, sur. Ahora sí, ¿por qué tener norte, sur si falta el este y el oeste? Ustedes lo logran en estas 11 composiciones, en estas 11 selecciones de temas. ¿Cómo fue el proceso de selección de los temas? ¿Cuáles dijeron, no, estos no van a quedar, los guardamos para otro disco? Este es el que más me gustaba y no quedó. No sé, cuéntanos por favor, Kun. No, pues eran las piezas que teníamos. Sí teníamos otras, pero apenas las estábamos como montando, dándole forma. Y pues esas eran las que teníamos en la lista. Entonces dijimos, pues, de una vez, de estas que ya la tenemos, porque lo que te comentaba, no nos dio tiempo tampoco de prepararnos muy bien para la grabación. Fue todo así súper rápido cuando yo dijo sí y los apoyo, y cuando depositó y Manuel Mora dijo en 15 días o algo más, bueno, no me acuerdo muy bien de la fecha, pero fue todo tan rápido que pues solo nos vimos y a grabar. Claro, como debe de ser, así vámonos, o sea, una grabación ultra rápida, fueron 72 horas según nos comentabas, ¿no? De estar así en esta, en este estudio que hicieron de asbesto, además así con el, con la textura de y homenaje a los viejos, ¿no? A los abuelos, a los músicos de los abuelos. Pues estamos llegando prácticamente al final de este programa. Destellos de Balam, por favor, Kunt, compártenos. Kunk Balam, ¿no? Es el compositor. Y sí, es el guitarrista. Y entonces pues le pusimos ahí, bueno, destellos, porque pues, se le fue una idea que propuso del tema y que después se fue desarrollando más. Y es como un reggae, hasta como que puede sonar a música como canción cristiana, porque por la sensación que tiene esa música. La música cristiana es virtuosísima por lo general, además. Sí, sí. Entonces, por eso se llama así Destellos de Balam. Y pues suena como, pues tiene ver un poco como, no sé si escuchas como un swing o si tuvieras como un Dixieland, pero no tan rápido. Así es. Más o menos ahí fue la idea, porque ahí la trompeta de repente está soleando solito y bueno. Oye, pues increíble este viaje, esta aventura, esta... Sí, casi podríamos decir que es una documentación, una epopeya de una influencia urbana por unas partes, ¿no? O sea, la influencia urbana, el conocimiento, la asimilación, lo que a todos nos llega, ¿no? A los creativos que de pronto encuentras ciertas cosas que no sé si a ti te pasaba, con, pero así en lo personal luego decía, ay, como que este es un gusto culposo, y de pronto te das cuenta que no, que para nada, que para nada que era culposo, ¿no? Ni era sacrilegio explorarlo, todo lo contrario. Sí, que estaba chido, ¿no? De repente, ajá, en cierta edad dices, ay, ¿cómo estaba esto? Y después de un tiempo escuchas lo mismo y te das cuenta que hasta tiene cosas complejas, sí, cosas muy interesantes que a veces pues desechas, ¿no? Cuéntanos, Kun, ¿qué viene para los Pream? ¿Cuándo el siguiente disco? Pues yo creo que el siguiente disco va a ser muy pronto, porque tenemos ya música para grabar, pero pues como tú sabes, hoy en día ya no es lo mismo grabar un disco hace 5 o 6 años o bueno, lo que grabamos. Como es ahora, todo funciona sobre sencillos, todo es digital. Sí. Este es el único disco, prácticamente este es nuestro primer y único disco que sacamos así. Lo tenemos en físico porque tiene su libro, tiene imágenes, tiene textos que explica el disco. Entonces, el siguiente disco prácticamente será más grabar sencillos, ¿no? Que es lo de hoy en día. Eso es lo que viene para los Pream, pues tratar de buscar otros foros para tocar. Quisiéramos también tocar fuera del país, pero pues obvio todo es un proceso y esperamos lograrlo. Y si hay gente que nos está escuchando por ahí y tiene la posibilidad de contactarnos o cosas así, o poder contactarnos con algunas instituciones, pues estaría súper bien para nosotros. Exactamente, por favor. A las personas, compartan esto, compartan, y también realicemos todas las gestiones. Ahora sí que cada quien haga su luchita en su trinchera al máximo. Algo que mencionabas precisamente es el espíritu de este programa, que es rescatar el arte del disco. Este concepto, ¿no? Este empaque, además, una duplicación, como mencionabas. O sea, tiene su libro, tiene su arte, tiene toda una dedicación. Y un concepto del cual, por la inmediatez de la cultura de hoy, que pues lo vemos en redes sociales, que su éxito es que es un video de menos de un minuto, entonces hemos olvidado una propuesta que nos lleve de viaje, ¿no? Que agarre y, ¿sabes qué? Te voy a sacar el cerebro, lo voy a meter en hielo porque te voy a agarrar de la mano y tu espíritu se va conmigo de viaje. Esto es precisamente lo que un servidor tuvo el gozo durante 11 temas de vivirlo con ustedes, de sentir esa comunidad, de sentir esa raíz, no solamente la raíz de nuestra primera civilización, de nuestros pueblos originarios, sino la raíz urbana, el foro que decíamos hace unos ratos. Además, pues mitad del origen de un servidor es mixteco, entonces uno crece con los sones, los reconoce. Y también los admira muchísimo cuando los escuchas siendo tocados con tanta precisión, además siendo fusionados, como mencionábamos cuando te conocí tocando con Maleza, ¿no? Que era una fusión de acid jazz, noise, rock. Progresivo, estaba así súper loquísimo. Súper loquísimo. Pero la pincelada, la firma de la banda era el trombón de Kun Vargas. Y uno lo que puedo decir es que te agradecemos muchísimo, Kun. Este programa, digo, los radioescuchas no lo saben, pero fue toda una proeza poder realizarlo. Le dimos muchas horas, podíamos haber compuesto un tema musical nuevo y ojalá encontremos las maneras en que no únicamente hagan sencillos, sino también hagan un disco completo, que nos regalen un segundo fonograma con toda esta duración y que sea muy muy muy compartido. Por favor, Kunt, repítenos las redes sociales y el teléfono de contacto de los Preamp. Ok, pero antes quisiera mencionar un poco lo del disco. Por favor, adelante. Mencionas, justo que te platicaba de que pues la idea de grabar en una casa de adobe y que fuera en Tlauvi, que es como un homenaje a una identidad sonora. El disco también viene así, viene una fotografía de un amigo que se llama Jalil Olmedo. Y la foto es lo mismo, es un homenaje a la música, a los músicos de de otra época. Es como una idea de... Hay unas fotos de Nacho López en la Sierra Mije, en Tlahuí, y la Sierra Mije. Y pues están los músicos tocando, justo como nuestra portada de disco, con su gabán y con huarache, otros con con una chamarra, pero digamos que no hay una pose, no hay nada de eso, ¿no? Todo es natural. Y lo que nosotros quisimos hacer fue lo mismo, ¿no? Que nos viéramos como si fuéramos de otra época, pero de cierto modo pues somos presente. Entonces el disco tiene que ver mucho con eso, también habla sobre la importancia de la música en Tlahuí y que pues gracias a que existe esa tradición nosotros podemos hacer hoy en día música. Y las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, los Preamp, escriben LOSPREAM, los Preamp, y el número de contacto 951-125-7794. Pues muchísimas gracias, estimado Kun, y déjame decirte que lo lograron. Este homenaje, arte, comunicación, esos son los Preamp, porque de verdad que en cada nota tienen toda la historia, la herencia y sobre todo, ¿sabes qué? El orgullo. Eso transmiten, es algo que te vuelve chinita la piel, lo sientes en cada momento, en cada compás, en cada interpretación y en cada, además, como son en su mayoría instrumentos de alientos, que viene desde la caja torácica, ¿no? Y sí, lo lograron plasmar muy bien todo este concepto de hacer la casa de adobe, de cómo hacer la maqueta, cómo plasmar. Este es un bagaje muy, muy alto, del máximo nivel de ejecución y de producción musical al cual el ser humano tiene derecho de escuchar. Muchísimas gracias, Kunt. Espero que no sea la última vez que hablemos de un disco completo. Y algún último comentario que quieras decir, por favor, el micrófono es tuyo. Pues muchas gracias, y eso también nosotros esperamos, que no sea la última vez en que platicamos. Gracias a todos ahí de Radio Más, gracias a ti, Randy, por siempre ser el contacto, un amigo que pues te conozco desde hace mucho tiempo. Y a todos los radioescuchas, muchas gracias por ahí aguantarnos. No sé cuántos aguantaron estar escuchando esta música y este proyecto. Y pues es un proyecto que nosotros agradecemos. Gracias por escuchar la música que se está haciendo en la Sierra Mije, en Tlaltepec. Y saludos a todos los paisanos que seguramente son de la Sierra Mije o inclusive de Tlau y que nos están escuchando. Pues saludos a todos. Que así sea. Que viva México. Un gran abrazo a los paisanos. México y que viva Mijeco. Que viva Mijeco. Exacto. Ahí tienes el nombre del siguiente programa, ¿eh? Mijeco. Sí, Mijeco. Que así se llame el siguiente disco. Pues un fuerte abrazo. Y esto no es un adiós, es un hasta pronto. Repítenos otra vez, por favor, las redes sociales y el teléfono de contacto, estimado Kunt. Marquevam, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nos pueden buscar como Los Pream. Sale súper rápido. Y es más, si nos mandan mensajes, nosotros contestamos lo más pronto posible. Número de contacto 951-125-7794 con Kunt Vargas. Repito el número 951-125-7794. Ya lo escucharon, estimado auditorio. Agréguenlos a sus redes sociales, búsquenlos, escuchen y compartan esta música tan valiosa, tan mexicana y con tanto y tanto y tanto y tanto, tanto espíritu y flow y swing y todos los adjetivos calificativos que pueden describir esta obra de arte. Con ustedes los dejamos con el último tema de este programa. Esto es Destellos de Balam, un servidor, Randy Ramírez Leal. Nos vemos en la próxima edición y muchísimas gracias, Kunt. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto, adiós. Fonograma, tema por tema, track por track. Mm-hmm.